Vamos a ir hacia Neuquén, ¿sí? Que tenemos una comunicación telefónica con Lex Farú Nahuel, este miembro de la comunidad de la Confederación Mapuche de Neuquén, que están denunciando, él y otros tantos compañeros y compañeras, persecución, hostigamiento, también el procesamiento de varios luchadores y luchadoras por las causas de los pueblos originarios, por las causas mapuches, por parte de la justicia, de la policía y de todos los sectores del gobierno de esa provincia, ¿no? Así es. Lex Farú, ¿cómo te va? Buenos días. Jimena y Marcos, te saludamos para Enredando las Mañanas. Un saludo muy grande para todos. Espero que estén bien y agradecemos el espacio para poder difundir lo que está pasando acá. Es una situación que, bueno, ya viene siendo complicada hace largo tiempo, pero se ha profundizado también en estos últimos meses y más aún después de lo que pasó con Santiago Maldonado. ¿Querés contarnos un poquito cuál es la situación de los CONAS y los más integrantes de la Confederación que están siendo en este momento procesados por parte de la justicia? Sí, bueno, en realidad, para contextualizar a la gente, bueno, de allá, lo que pasa acá, la conquista del desierto ha terminado hace apenas 130 años, ¿no? La ciudad de Neuquén tiene apenas 100 años y acá en la provincia hay muchas ciudades que tienen menos de 100 años. Por eso los conflictos también están tan latentes y la historia es muy reciente, ¿no? El despojo y todo lo que ha sido lo posterior a la invasión que fue para el pueblo mapuche la conquista del desierto. Y eso ha generado también que desde, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ahora se ha visibilizado y que también se ha exacerbado de parte de los medios de comunicación masivos y del gobierno nacional y acá también del gobierno provincial, el racismo institucionalizado contra el pueblo mapuche, pero que en realidad viene desde esa época, ¿no? Y las últimas décadas donde el pueblo mapuche se ha visibilizado y se ha organizado más ha sido la de mayor criminalización, por darle un dato. Nosotros en el 2011, en el 2010, 2011, teníamos más de 350 procesados, ¿no? Lo que ha pasado ahora últimamente es que se han militarizado los territorios por la intervención de la gendarmería, reemplazando a lo que es la policía local y también con la intención de, bueno, de generar lo que es la represión, ¿no? Y las últimas formalizaciones que se han hecho contra la autoridad mapuche es por no solo por usurpación, sino por daño a la propiedad, y esta última que ha caído sobre nuestras autoridades, sobre el referente que tenemos, que es Jorge Nahuel, donde se le acusa de instigación a la violencia y asociación ilícita, que son figuras que entran dentro de la ley antiterrorista. Claramente ahí digo de parte del Estado argentino, que es lo mismo que viene pasando también del otro lado con el Estado chileno, una intención de avanzar con todo justamente contra estas comunidades. Digo, ¿y ustedes cómo se vienen organizando para poder resistir estos embates que están sufriendo de parte de los estados y más en esta coyuntura de que justamente lo que decías, ¿no? La fuerte presencia de gendarmería que ha cambiado también los actores en estos procesos represivos. Sí, nosotros estamos organizados, bueno, dentro de la Confederación Mapuche y en el caso de la zona del Trabunco hay 7 comunidades que están recuperando territorio, sobre todo a estancieros, pero también acá esta zona es la zona de Vaca Muerta, ¿no? Que tanto se ha difundido, pero que en realidad solo ha traído más contaminación y más pobreza, más desigualdad social, no solo al pueblo mapuche, sino a toda la población acá de la región. Y nosotros, desgraciadamente, siempre tenemos que tomar acciones directas porque justamente son las leyes del Estado las que no se cumplen. Nosotros lo que estamos pidiendo es que todas esas leyes, ese marco normativo que hoy reconoce el derecho del pueblo mapuche y todos los pueblos originarios, se cumpla en la realidad, ¿no? Entonces, la sociedad rural y otros sectores que tienen ese discurso rancio de que se cumplan las leyes, hoy es totalmente contrario a sus intereses, porque justamente lo que se está haciendo es no cumplir las leyes que escribió el mismo Estado, porque esa ley no la escribió ni ningún mapuche, ni ningún diaguita, ni ningún pueblo originario consultado como debiera haber sido, sino que son siempre acciones unilaterales que después tienen consecuencias en la realidad de cada uno de los territorios, sobre todo para beneficiar a las empresas extractivistas, ¿no? Las mineras, las petroleras y los desarrollos inmobiliarios y turísticos que están sobre todo acá en el sur de la provincia. Pero ante eso, bueno, la respuesta ha sido la de la recuperación territorial y los resguardos, sobre todo ante la intensificación de la represión, que tiene el claro objetivo de estigmatizar al pueblo mapuche para que no hayan impedimentos sobre estas empresas que vienen a destruir y a contaminar. Lex Faru, ¿cuál es la respuesta que han tenido ustedes por parte de la justicia ante la denuncia de este tipo de hostigamientos, persecución, criminalización de la protesta? No, la justicia, desgraciadamente, sobre todo a través del Ministerio Público Fiscal, encabezado por José Jerez y después por otros fiscales, es justamente la punta de lanza, ¿no?, de toda esta ofensiva, porque permite que se nos judicialice, pero desestima toda otra serie de denuncias por contaminación, por incumplimiento de nuestros derechos, ¿no? Acá un ejemplo muy claro es el tema de las personerías jurídicas, ¿no? En su momento el gobierno de Sovic, que fue conocido por lo que fue el fusilamiento de Carlos Fuente Alba, intentó decidir quién era y quién no era comunidad mapuche acá en la provincia de Neuquén. De la Confederación Mapuche denunciamos esta situación, llevamos un juicio a la Corte Suprema de Justicia, que hoy es precedente para todos los pueblos originarios del país, que dice que las personerías jurídicas de las comunidades, no es que el Estado tiene que decir quién es y quién no es comunidad, sino que las comunidades existen y el Estado lo que debe hacer es registrar, y que es una facultad concurrente de la provincia y del gobierno nacional. Acá no se cumplió, no se cumple, digamos, no es una idea, no lo dice la Confederación Mapuche ni ningún medio alternativo, lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la forma como se tiene que aplicar la Constitución y los tratados internacionales. El gobierno provincial no lo cumple, justamente para darle inseguridad jurídica a las comunidades y que las petroleras puedan ingresar impunemente. Entonces, ante esa situación, la Fiscalía, que debiera velar por los derechos y obligar al Estado que cumpla estas leyes, lo que hace contrariamente es favorecer a las petroleras, acusándonos al pueblo mapuche de usurpación, o en este caso de instigador a la violencia o de terrorista, ¿no? Uh-huh. Lex Faru, vos mencionabas recién lo que, y algo que siempre lo estamos analizando acá desde la Red Nacional de Medios Alternativos, la campaña mediática que fundamentalmente a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado se lanzó desde los medios hegemónicos, de demonización directamente del pueblo mapuche, diciendo que son chilenos, que financiados por Londres, que trabajan con Al Qaeda, que, bueno, a niveles de cuestión absolutamente absurdos. Pero digo, ¿cómo en las comunidades en donde ustedes se encuentran, los pueblos, las poblaciones, las ciudades, allí en el caso de la provincia de Neuquén, digo, ¿cómo es la relación con el resto de los ciudadanos? Y en función de esto, ¿no?, de que sabemos el nivel de alcance y de llegada que tienen los medios nacionales con ese discurso demonizante. No, sin duda que tiene una gran repercusión, en lo que hay un brote de racismo y de odio racial. La verdad que lamentable y difícil de comparar con algún otro momento de acá de la historia reciente, digamos. Hablamos acá del lugar donde la conquista del desierto terminó hace 130 años, y donde el despojo y todas esas cuestiones que han beneficiado económicamente a unas pocas familias, y para el medro no solo del pueblo mapuche, sino del pueblo trabajador acá en Neuquén, está siendo realmente preocupante, porque justamente lo terrible no es solamente que los medios de comunicación, que siempre han respondido a los mismos intereses de la oligarquía argentina, sino que el gobierno, los gobernantes, se dan el lujo de hacer declaraciones racistas y que se aparta totalmente de lo que deberían ser, que es garante justamente de la Constitución y todas esas leyes que ellos mismos pidieron. Y en la población, obviamente, también hacen ella, creo que también hay un envalentonamiento, ¿no?, a partir de los buenos resultados electorales que ellos han obtenido en gran mayoría del país, de sacar todo este odio y toda esta xenofobia afuera, que realmente lo que intenta es desesperadamente sostener los privilegios que ellos han logrado a partir del despojo territorial y del intento de exterminio del pueblo mapuche. Y eso nos parece terrible y nos parece preocupante, por eso fuimos denunciados en toda instancia judicial, inclusive en la ONU y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las acciones que está tomando el gobierno provincial y nacional contra el pueblo mapuche. Un dato no menor es que cuando entró Gendarmería en la comunidad Campo Maripe, que fue en junio de este año, lo hizo de la misma manera que entró en Cuyamen, sin orden judicial y con una orden política directamente del Ministerio de Bullrich, ¿no? Y donde también fue parte Pablo Nocetti. Es decir, que esto no es como intentan aparentar eso y los medios de comunicación, que aisladamente él estaba en el lugar o que ellos se pasaron de largo un par de gendarmes. Esto es un plan que está sistemático contra el pueblo mapuche y que realmente lo que busca a través del caso de Santiago Maldonado es implantar el terror en todos los que están luchando, sean mapuches, sean de pueblo originario o no, ante estas situaciones difíciles que está viviendo el país. No es un mensaje de impunidad y de amedrentamiento, decir que nuestra vida no vale nada y que nos pueden hacer desaparecer y aparecer, y que solamente con un montaje tan miserable y burdo como el que han hecho, intentar ocultar acciones que son propias del terrorismo de Estado, ¿no? Compañero, a partir de esto, ¿no?, de la desaparición forzada y seguida de muerte del compañero Santiago Maldonado, y al cumplirse hoy mismo 3 meses de ese fatídico hecho, que fue la represión que Gendarmería realizó en el pull-off de Cuyamén, ¿cuáles son las acciones que van a tomar ustedes, no solamente con relación a este día, ¿no?, sino además con relación a la lucha que vienen llevando a cabo por el territorio? Nosotros vamos a seguir sosteniendo las mismas acciones que venimos sosteniendo desde hace décadas, y particularmente en esta zona, a partir de lo que fue el pacto Chevron-YPF, de defender los territorios comunitarios, de plantearnos realmente no solo al pueblo mapuche, sino a toda la población, la más amplia unidad para enfrentar estos difíciles momentos que estamos viviendo de represión, de difamación, pero también que tiene el claro objetivo de imponer un sistema de profundizar este sistema extractivista que solamente está beneficiando a las multinacionales y a las pocas empresas que están en manos de los gobernantes y de la misma familia oligárquica, ¿no? Sosteniéndonos sobre todo en nuestros derechos y en la palabra como forma de llegar también a esos otros lugares. Pero realmente, bueno, es preocupante, pero justamente esa unidad, no solo de los pueblos originarios, sino de toda la población de lo que hoy es Argentina, para sostener cada uno de los espacios en defensa de la vida y en defensa también del derecho que tenemos a elegir cómo vivir, ¿no? Porque justamente lo que nos están negando de la conquista del desierto por esta parte es elegir cómo vivir. Y el problema de fondo que hay con los pueblos indígenas, no solo con el pueblo mapuche, es que cada metro, cada hectárea que se reconoce propiedad comunitaria indígena queda fuera del sistema capitalista, porque queda fuera de la lógica de propiedad privada. Es tierra que no puede ser vendida, que no puede ser alquilada, que no puede ser enajenada, y sobre todo donde se tienen que implementar mecanismos de consulta previo, libre, informado, donde las comunidades tienen que dar o no su consentimiento a que todos estos proyectos de las ojeras, de las mineras, de las petroleras, de los proyectos inmobiliarios turísticos, que están siempre en las mismas manos, pueden o no entrar a los territorios. Y ese es el gran temor que tienen, y por eso se están oponiendo hoy a la prórroga de la ley 26.160, que es un tema que no hay que olvidar tampoco, porque anterior a las elecciones fue un compromiso que tanto el PRO como el peronismo, en sus diversas variantes, se comprometieron a tratar y aprobar, y que hoy lo han planchado con casos como lo de Debido y demás, que sin acá intentar evaluar la importancia o no de ese caso, los pueblos originarios seguimos diciendo que esa prórroga se haga, porque es la mínima garantía que tenemos. Digamos, las garantías están también en la Constitución y en otro lugar, no es que esa ley es lo único que hay, pero es una herramienta más que a la hora de los juicios de desalojo ha sido ponderante. Seguro. Lefaru, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica, mandamos un saludo, un abrazo a todos los hermanos y hermanas de la Confederación Mapuche allí de Neuquén, y seguramente hoy allá como acá y como en todo el país y en gran parte del mundo vamos a estar en la calle exigiendo justicia por Santiago Maldonado y en el caso también la exigencia de la prórroga inmediata a la ley 26.160. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a usted, a su radio y en su nombre también a toda la red de medios alternativos. En estos tiempos es más importante que nunca el hecho de tener fuentes confiables de información, ¿no? Y no replicar también cualquier cosa, porque creo que la sobreinformación también a la que nos están sometiendo es una forma de no saber nada. Así que es fundamental la tarea de la militancia en ese ámbito, aún en la desigualdad en la que estamos. Así que agradecemos el espacio. Un gran abrazo a toda la gente que allá también está sosteniendo las distintas luchas en defensa de la vida. Nos fortalece también cada logro que allá se obtiene, porque somos parte de lo mismo. Y bueno, seguiremos hoy en la calle exigiendo la renuncia de Macri, de Bullrich. La gendarmería se llevó a Santiago, el Estado responsable, y queremos justicia para él y para todos los casos y la liberación de todos los presos políticos. Un gran abrazo y muchas gracias, Tupper. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí charlábamos con el Lefaru Nahuel, Escona de la zonal Saunco en la Confederación Mapuche de la provincia de Neuquén. Bueno, una interesante nota como para comenzar este primero de noviembre, a 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, hablando de todos estos temas que tienen justamente que ver con eso. De paso, contamos que hay en este momento un corte, ya vamos a estar compartiendo un audio, en la ruta que une Puerto Madryn, Trelew y Rawson, en Chubut. Hay un corte allí de la... esta Red Solidaria al Pueblo Mapuche, Virch Valdés. ¿Sí? Ahí tenemos un audio y en un ratito lo vamos a estar compartiendo, pero eso en este momento se está llevando a cabo, también exigiendo la liberación del lonco mapuche Facundo Jones Wallace en pedido de justicia por Santiago Maldonado y la prórroga a la 26.160. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.